Visión Global Radio, 90.1 FM, 25 años contigo. Ondas que pasan montañas, señales. A los profetas que no ministraban en beneficio propio, sino en nuestro favor, les fue revelado este mensaje que ahora os anuncian los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mensaje que aún los ángeles ansían contemplar. Visión Global Radio y la Iglesia Adventista del Séptimo Día comparten el estudio profético para hoy. Ya regresamos con más de la programación. Aquí, en Visión Global Radio, tu mejor compañía. ¿Quieres vivir sano? Cuidado con los excesos. Algunas cosas es mejor utilizarlas en pequeñas cantidades. Por ejemplo, la sal. Es muy fácil consumir más de la cuenta, sobre todo porque está en todas partes. En sal común, en salsa de soya, embutidos, papas fritas, cacahuates salados, sopas instantáneas, aceitunas en conserva, quesos, salsas. Bienvenidos a nuestro devocional para hoy titulado Cadáveres armados, basada en Salmos 32:5. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Se cuenta la historia de una ciudad que estaba siendo fuertemente asediada por un poderoso enemigo. Como el sitio se prolongó, la ciudad quedó sumida en la miseria extrema y no parecía haber ninguna esperanza de alivio. Cuando los habitantes estaban al borde de la rendición, decidieron realizar una consulta para determinar cuál sería la mejor acción a tomar ante la precaria situación en la que se encontraban. En ese momento, un sabio sugirió algo inusual: aprovechar el número considerable de cadáveres que tenían debido al hambre. Propuso vestirlos con armaduras y colocarlos en los muros de la ciudad durante la noche. Al llegar la mañana, los enemigos vieron un considerable número de soldados apostados en el muro y pensaron que la ciudad había recibido refuerzos y suministros durante la noche. Los enemigos se desanimaron al ver que no podrían lograr que la ciudad se rindiera, por lo que decidieron retirarse, y de esta manera la ciudad fue salvada. Esa extraña historia guarda cierta similitud con la vida espiritual. Todos en algún momento de nuestro caminar con el Señor hemos experimentado los feroces ataques del maligno, quien nos bombardea con el recuerdo de nuestros errores pasados para debilitarnos. David describió un asedio semejante cuando declaró: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Salmos 32:3-4. Pero al igual que ocurrió con la ciudad en esta historia, la solución tanto para David como para nosotros radica en exponer los esqueletos que guardamos en el armario, es decir, en confesar nuestros pecados. El salmista señala: pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso en momentos de angustia, los fieles te invocarán y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. La iniciativa de confesar nuestros pecados nunca podrá surgir de una mente humana. David indica al final del Salmo que esa idea solo puede surgir de la mente de Dios, que nos dice: yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Salmos 32:8. ¿Te sientes asediado por el mal? Consulta al Señor, confiesa tus pecados y Él te dará la victoria. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los armonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Visión Global Radio, la voz de la esperanza. 90.1 FM Estéreo. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno olor al invicto glorioso Jesús. Radio 90.1 FM, 25 años contigo. Ondas que pasan montañas, señales a los profetas que no ministraban en beneficio propio, sino en nuestro favor. Les fue revelado este mensaje que ahora os anuncian los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mensaje que aún los ángeles ansían contemplar. Visión Global Radio y la Iglesia Adventista del Séptimo Día comparten el estudio profético para hoy. Visión Global Radio, 90.1 FM, 25 años contigo.